que he dejado todo a cambio de tu amor, por seguir mi sueño, una ilusión, que perdí el trabajo, que dejé mi hogar, corrí tras de ti sin pensar, sin pensar que algún día me dejarías, que con otro te irías, sin pensar, sin pensar, en los momentos vividos, en los sueños compartidos, sin pensar. Moviendo la cadera, siguiendo el compás, tu cuerpo se enloquece y no para de bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Arriba, ja, ja. Tú, que me prometiste la felicidad, mas ahora te marchas sin mirar atrás, y me quedo solo por creer en ti. Ahora me doy cuenta que actué sin pensar, sin pensar que algún día me dejarías, que con otro te irías, sin pensar, sin pensar en los momentos vividos, en los sueños compartidos, sin pensar. Momentos vividos, los sueños compartidos.